Levántate con el café. El café. Nueve de la mañana con 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Empezamos semana, ya hoy es 13 del mes de febrero. Y aquí estamos para ayudarte, para acompañarte, para ser parte de tu vida en el curro. Cuando el Todopoderoso, el Gran Dios, nos ha regalado un nuevo día hoy precioso. Como dirían, en mi tierra está buenísimo, riquísimo. Hola, ¿qué tal? Verdadero placer estar aquí, acompañarles un día más, empezando semana. Como siempre, el café de la mañana hasta las 12 del mediodía con todos ustedes. Jimmy Company Production. Nicky Cuervo. Y quien les habla, Freddy Cortés, que les dice presente. Aquí estaremos para acompañarles. Como siempre, tenemos noticias, el estado del tiempo, el horóscopo, absolutamente todo. Estaremos aquí con todos ustedes. Y pues ni me faltaba, ¿eh? Encomendarle este inicio de semana a ese Dios magnífico que nos permite levantarnos todos los días. En el que usted crea, ¿eh? Aquí le estamos mandando dogmas de nada. En el que usted cree. Si usted cree una velita, pues en la velita. En un palito, en un palito. Donde, con el que usted crea. Lo importante es que nos la llevemos bien, compartamos y hagamos parte de esta familia. Del café de la mañana, que se origina en la 107.1 y Velo Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para todo el mundo. Originando para Oriente Estéreo en Mexicali, 96.0. A esta hora son las 3 de la mañana, 12 minutos. En mi Santiago de Cali, querida y hermosa. A través, repito, de Oriente Estéreo 96.0. En vivo y en directo, ¿eh? Obviamente, tendremos todo esto, ¿eh? Para que ustedes se diviertan un poco con nosotros. A ver. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Gracias, mi amor. A mí también me encanta. Un buen café. ¡9:13! Nicky Cuervo, good morning. Good morning, teacher. How are ya? I'm fine. Hoy estamos, es que estamos bien, de tanto ver el fútbol americano, pues terminamos ahí, speaking English. Profe, vea, sí, fue una madrugada bien fuerte, pero vea, casi que se definió en el último cuarto, 38-35, ganaron los Kansas City Chiefs a los Philadelphia Eagles. Eso es más bravo que la mordida de una oreja, hermano. Partido tan qué bravo. Qué cosa tan dura, decían, profe, los de la cadena SER decían, que esto no se vaya a definir en el último cuarto. Y preciso, se definió en el último cuarto. Bueno. Es que a veces por un punto queda allí todo, en la última jugada. ¿Sabe que yo no soy muy fan de este fútbol? Pero no me diga, pero usted también no, sí es muy, muy pragmático. No, pero es que escuche lo que está diciendo, lo que va a decir usted. Usted es como esas viejitas que se adelantan y no dejan terminar la idea. No soy fan es el furufo, el que está allá, no, pero lo veo, y me divierte, es diferente, o no es concepto diferente, si debe ser adelantado, hombre, Mancino. Pensé que ni lo veía, pues, que pasaba el canal. No, además yo soy hombre de deporte, ni más faltaba, ¿qué ya. tal, Bueno, profe, más adelantico le tengo la presentación del show del medio tiempo de Riri. De Rianita. Que está embarazadita, ¿no? Sí. Valga la pena aclarar. Pero bueno. Porque le han criticado que es una de las peores presentaciones de la historia del Super Bowl. Pero, pues valga la pena aclarar. Bueno, viene montada en un andamio, profe. Sí. Bueno, está malo. El espectáculo como tal es, por eso cobran tanta pasta. Más ratico le da play y lo escuchamos. Sí. No se olvide, hoy para todos los colegas es el Día Internacional de la Radio. Me anda por acá. ¿El Día de la Radio, profe? ¿Ah? Sí, señor, el Día de la Radio. Sí, señor. De modo que para todos los colegas, los amigos, pues mira, ahí es la oportunidad. Y bueno, antes de venirnos con nuestras primeras, que vamos a preparar ya el tiempo, mi estimado Nicky. Ya lo tengo listo. Vamos a saludar gente porque hay muchísima gente conectada a esta hora que está trabajando, los que de muy temprano están en los portales. Y a mis amigos repartidores, estuve un fin de semana espectacular, cumpleaños con dominicanos. Hoy está cumpliendo año un gran amigo aquí en Vitoria-Gasteiz, de modo que estuvimos bastante activos, y mucha gente del transporte, mi estimado Nicky, de la gente que reparte, nos han saludado, bueno, nos escuchan, que le causa gracia cuando les causa gracia cuando yo le digo a ustedes que, ¿verdad? Cuando usted me sale con esas cosas raras, digo, ¿de verdad? Les causa gracia a los chicos repartidores, para ellos un abrazo fuerte. Y hombre, hoy está siendo bonito día, ¿eh? Cuando hace esos días malucos, ellos sufren, ¿eh? Sufren porque igual tienen que cumplir con horario, claro, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ese domicilio tiene que llegar a como de lugar. Profe, a mí me tocó un día aquí en Valencia una tempestad, pero brava. Y eso así, con viento y todo. Pero pues ya tenía yo el compromiso de salir a entregar. Y me tocó esa noche fantástica. Pero bueno, afortunadamente la pagaron bien. La pagaron al triple. Y estuvo bien. Se le cumplió a la gente. Bueno, que eso es lo importante, que se le cumpla a la gente. De modo que habilitamos ya nuestro servicio de WhatsApp. Usted va a tener que hacer un cartelito con el número, porque aquí siempre me lo embolatan, ¿eh? Otra estos vez. Estos muchachos del fin de semana se emocionan pinchando y tiran todo para todos lados. Ahí se me acaba de partir. A ver, Pentico. ¡Epa! El café sabe mejor. Ya le tengo el tema del día. Prepáremelo ahí, téngamelo ahí quieto, que vamos ordenando esto, ¿eh? Listo. A ver, le voy a dar el número de la radio, el que está fuera de Colombia, para todos los chicos de Oriente Estéreo, 3 de la mañana, 17 minutos en territorio colombiano, 9 de la mañana, 17, dime. Más. El más 34, más 34, eso les iba a decir. Los que están fuera le colocan el más 34. Entonces, los números habilitados para esta mañana, el del café de la mañana es el 632-632-8909-40. Repito, 632-8909-40, Profe, pero le faltó el más 34. Usted ya lo había dicho, hay que ponerle más 34. Más 34, 632-8909-40. Y el más 34, 691-86-8239. Ya vendrá el saludo correspondiente de Jimmy Company Production, que está mejorcito ahí, está un poco... Ay, menos siquiera, profe. Es que yo pensaba que Jimmy Company era productor ejecutivo, profe. No, él está aquí con... Sino que es que está enfermillo. A propósito de recuperaciones, saludo para nuestra gerente comercial, nuestra dinámica, Jackie. Así que Jimmy, usted me hace como... Jackie Chan. Jimmy y Jackie, entonces un saludo para Jackie, que hasta ahora también nos está escuchando. Ya voy a saludar mucha gente ahora a lo largo. Tenemos todavía 3 horas de programa, no se preocupen, hombre, ustedes ahí. Vamos. Solamente quiero hacerle una pregunta antes de venir con esta canción y luego venimos con el tiempo, mi estimado Nicky. Quiero hacerle una pregunta. Cuando critican a Rihanna, ¿la critican por qué? Porque dicen que es el peor espectáculo de medio tiempo de toda la historia. Pero por eso era que yo le decía a usted que advertíamos que está embarazadita. Pero ella, ¿qué es? Cantante, ¿no? Ella es cantante de música caribeña. Bueno, no desafinó, estuvo bien. Entonces yo no entiendo, es que ¿qué quieren? ¿Que se parara en el estómago y hiciera flexión viendo que está en embarazo? De cabeza, que hiciera breakdance. No, seguro. No. La gente sí. Hombre, profe, las canciones que presentó, me amarrático, le damos play, claro. Pilla. No, que no, se no. cantó los éxitos que todo el mundo conoce. Claro, no, es que yo lo vi, no se preocupe, estuvo bueno. Por eso, yo lo valoro, no, yo lo valoro por como intérprete. Profe, arrancó en un andamio por allá a 12 metros de altura, profe. Da bastante miedo. Embarazada. Bueno, no, pues no, es que la gente también a veces le da por criticar, profe. No, es que lo que pasa es que nadie está contento todo el tiempo. Venga, venimos con este tema que me han solicitado acá, por acá. Ahorita la pillamos. Venimos con el saludo de Jimmy Company y también venimos con el tiempo. 9:20, 3 de la mañana, 20 minutos. Saludo para toda la gente de la 96.0 Oriente Estéreo y dice así. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Para. 9 de la mañana, 27 minutos. 3 de la mañana, 27 minutos en territorio latinoamericano, donde nos escuchan en 96.0. Oriente Estéreo en Cali. De modo que si usted tiene algún familiar sobre la zona de las comunas 13, 14, 15, 16, 17 de Cali. No, de 13, 14, 15, creo que es así, ¿no, Nicky? ¡Nicky! Se me fue, Nicky. Nicky, Nicky. Bueno, entonces, decía que llega sobre estas comunas, si tiene un familiar ahí, y dígale, oye, nos van a escuchar y nos pueden escuchar, claro. Entonces, ahí aprovechamos. A ver, yo por acá, a ver que no sé qué pasó con Nicky. O sea, ahí lo veo. A ver si es que... ábreme ahí, don Nicky. ¿No? Vea, lo... Profe, sí. Ah, ahora sí, es que... Ese, a usted eso de subir y bajar, eso como que... profe, le da, como dirían las viejitas, off. Le da brega. El botón on, off, a veces sí, me cuesta, profe. Sí, sí, sí, ya es que está confundido. Bueno, para que, mire, vamos a conectar con Jimmy Company, nuestro... Hágale, compañero, profe. Sí, sí. ¿Qué tal, Jimmy? Porque se viene con, obviamente, con la reflexión del día y luego venimos con el tiempo. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo vas? A ver. Hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la 107.1 Eurolatina, la radio más auténtica? Le doy un buenos días a todos, a todas, queridos oyentes de la 107.1, porque estamos en el Café de la Mañana con Freddy Cortés, Nicky Narváez y Jimmy Company. Sí, señores, señoras, dándoles un buen día, un buen despertar, un buen amanecer, sí, señor. Dándole gracias a Dios primeramente por estar aquí, hablándoles por medio de este micrófono y dándoles una buena sensación, una buena vibra a esta hora de la mañana para que empieces con energía en el Café de la Mañana. Claro que sí, para que te contagies de esta buena vibra con este tremendo equipo de trabajo de la 107.1 Eurolatina en este gran programa, el Café de la Mañana con Freddy Cortés, Nicky Narváez y Jimmy Company, que le traemos 2 horas de buen entretenimiento. Divertido, sí señor, con mucha información, ya saben, Freddy Cortés con todas sus ocurrencias y Nicky Narváez con toda su información y logística. Para la bienvenida a todos y que tengan un bonito y hermoso día a esta hora de la mañana. Oiga, Freddy Cortés, dígamelo. Nicky Narváez, le tengo una reflexión. Hágale, pues. Diaria de la mañana. Sí, sí. Y con esta reflexión es más bien laboral. Vamos a tocó de curro hoy. Laboral, que dice así. Buenos días, mi gente, que se conectan por la www.radioeurolatina.com, ahí en Latinoamérica. Un saludo bien especial, Jimmy Company, quien les habla. La reflexión del día, queridos oyentes, laboral. Un sueño no hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Ya saben, mi gente, las metas se consiguen con trabajo, con esfuerzo y dedicación. Mucha disciplina. Esta es la reflexión laboral del día de hoy. Dios los bendiga, más adelante nos vemos. Freddy Cortés. Listo, Jimmy. Te pone la salsa que es. Así es, papá, bien, gracias, mi estimado Jimmy. Imagínese que es cierto, ¿no, mi estimado Nicky? Regalado nada, todo hay que currarlo. Y que todo lo que te dé en la vida, uno lo tiene que trabajar, ¿eh? Lo regalado huele feo, decía mi abuelita. Entonces a mí me gusta lo mismo que a usted. todo trabajito. ¿Y otra vez con el off y el off? No, mano. Off, estoy firme. Ah, vale, no digo que... Okay. Estaba escuchando. Sí, sí, pero... Tampoco me gusta meterle ya, usted machete a la transmisión. No, lo que pasa es que usted está bajando ese café con algo. No, profe. Lo hemos pillado. Le cuento. Lo que pasa es que trato... No, ¿cuál café? No, de hecho tengo una botellita de agua y una manzanita que me corté así en varios pedazos. No, es que como vivo monitoreando la señal de Cali, porque como la semana pasada se me cayó tanto la señal del internet, no estuvimos ahí como muy constantes, pero mire que hoy vamos firmes. La primera media hora, señal fina. Vale, vale. Un saludo para Camilo y la gente de Oriente Estéreo. Claro, lo que pasa es que como me llega con 20 segundos de retraso, a veces me pierdo por allá en la repetición. Pero bueno, profe, estamos firmes, profe. Vale. Le tengo ya el estado del clima, profe. Sí, sí, vamos con él, Dina. Espérame un segundito aquí. Súbale, compadre. Dale. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. ¿Cómo amanece tu ciudad, Niki? Mi ciudad, Valencia, vean, le cuento que amanece hoy con un clima fantástico, vea, profe, vea. 8 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 2%, humedad del 69%, viento 6 kilómetros por hora. El clima está parcialmente nublado. La máxima para hoy va a ser 14 grados, la mínima va a ser 8. Ah, bueno. Le doy de una vez el de Victoria-Gasteiz. En ese momento, tiempo, clima soleado, sí, menos 2 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 87%, viento 5 kilómetros por hora, la máxima 13 grados centígrados, la mínima 2 grados. O sea, ya pasamos la parte fría, hoy nos va a tocar sabrosito, ¿eh? Va a estar chévere. Bueno, profe, vea, Madrid, para los que nos pidieron la señal de Madrid. 2 grados centígrados, clima soleado, máxima para hoy va a ser de 14 y esta es la mínima de 2 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 74%, viento 5 kilómetros por hora. Y le doy Cali, Valle del Cauca. Santiago de Cali. Sí, señor, vea, cuando son las 3 de la mañana, 33 minutos, 22 grados centígrados, parcialmente nublado el cielo, la máxima para hoy va a ser 32 grados centígrados y la mínima va a ser de 22. Ah, bueno, precipitaciones 24%, humedad 92% y viento 8 kilómetros por hora. Ahí tiene el clima, profe. O sea, pero de todas maneras... ¿Alguna, profe? ¿Tiene alguna? ¿Necesita alguna? No, porque es que la de... Ya me dio la de Cali... No, estamos bien, eso era lo que me estaban pidiendo, ¿no? Y Victoria, bueno, perfecto, estamos cubiertos. Ah, venga, métame ahí Bilbao. ¿Cómo está Bilbao? Hágame el favor, busque ahí Bilbao. Le busco. Sí. Pues que Bilbao, que también nos están escribiendo por acá, que Bilbao, ¿cómo se levanta? Hágale. Profe, en este momento, 8 grados centígrados, ajá, mayormente soleado. La máxima para hoy va a ser 18 grados, la mínima 8. Probabilidad de precipitaciones del 1%. Humedad 57%, viento 8 kilómetros por hora. Ahí tiene. Ahí está. Bueno, Niki, gracias. 9 de la mañana, 34 minutos. 3 de la mañana, 34, ya 35. En territorio del Valle del Cauca. Y nos vamos con música. Y nos preparamos para anunciar el tema del día. Y hay más gente que sigue llegando aquí en sintonía. Saludamos a Abel, del Hombre de la República Dominicana. Escucha perfectamente todos los días esta estación. Todo, oiga, ahí, yo me he subido en coches, mi estimado Niki, y no porque yo vaya en el coche, es que está ahí, la gente, no, mira, nadie le hace la pelota a uno, ¿para qué? A mí, si está escuchando otra radio, pues tiene toda la libertad de hacerlo, pero siempre que uno se sube, está a la 107.1, de modo que eso está muy bien. No, Abel, un abrazo fuerte, donde estés, no sé dónde estará este muchacho hasta ahora. Y los que van rodando por ahí, siempre con cuidado. Hasta ahora ya muchos han parado ya a tomarse el segundo café de la mañana. Y nosotros apenas vamos a preparar el primero. Bueno, los que tomamos café, los que toman colacao. Los cafeteros. Los que toman colacao, entonces no, yo soy cafetero. 9:36, 3:36. Déjelos. Levántate con el café. El café. Ay, nuestro amor se acabó. Por mi... Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. ¡Epa! Esa canción mola, ¿eh? Víctor Manuel y la India, víctima los dos. Ah, como dice la mejor parte de mi vida, a él lo obligaron, ¿no? El ser caballero, Nicky, lo llevó a que no podía dejarla solita. Es que cuando uno es caballero, paga el precio alto, ¿eh? Nah. Ay, Dios mío, profe. Bueno, le cuento que ya más adelante vamos a tener a Jimmy por las calles de Victoria para que nos diga cómo está el tráfico. Oiga, Iván, ¿qué? ¿Usted va a escuchar a los chistes de Jimmy? Mire, son más malos que morderse la lengua comiendo, pero a la gente le gusta. Y justamente el sábado me encontré unos amigos transportistas y me decían, guau, yo me parto con ustedes. Y bueno, yo decía entre mí, ¿en serio? 9:49. Lo que sí le tengo, venga, antes de que vengamos con Riani, el tema del día. Usted es muy habitual de todas las redes sociales, ¿no? Un poquito, profe. Yo no, un es poquito. Que sea, pues, así, un poquito. Maniático. Yo no creo. Del Twitter y del Instagram. Ya. Pero sí, profe. Pero uno cuando se encuentra. Yo mire lo que me encontré y quiero compartirlo con todos ustedes. Porque, y aquí lo voy a decir, se lo voy a decir muy claramente, los padres, ¿se acuerda que yo le dije el viernes que si no van a aportar, no van a ser capaz de controlar a los niños, no tuvieran hijos? ¿Se acuerda que el viernes fue una parte que conté que en el autobús hicieron, bueno, en fin? Escuche esta reflexión, usted que está ahí conduciendo, usted que es padre de familia, usted que no se ha estrenado y quiere estrenarse, ojo. Porque hay grandes diferencias en que el niño vaya al cole y que aprenda a comportarse. Porque en el cole totalmente. Es diferente. Escúchenla, a ver si nos sale bien, porque la verdad, a mí me gustó. A ver. Denle play. Es en casa donde los niños debemos aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento, perdóname, muchas gracias, gracias, me equivoqué. Es en casa donde también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. También en casa se aprende a comer de todo, a no hablar con la boca llena, tener higiene personal, no tirar la basura en el suelo, ayudar a los padres en las tareas diarias, a no tomar lo que no es suyo. Aún en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas. No mover las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres, amar a Dios. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física, artes. Y solo reforzar lo que el alumno aprendió en la casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGBT, comunismo, izquierdismo, socialismo, porque con lo que se aprendió en la casa, se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Me llamo Carla Cheruti. Esta es una campaña de valores a favor de la familia y de un mundo mejor. Por favor, comparte este video. Luchemos todas las familias. ¡Ah, qué mola, Nicky! ¡Hombre! ¡No, está fino! Y la realidad, usted no lo mande al niño que no se lo van a educar. Le van a enseñar a que conozca de lo que en la casa no se te da, pero en la casa tiene que enseñarle a ser a respetuoso y todo eso. Esos niños patanes que andan por ahí, hermano, es porque en la casa, de alguna manera, pues no hubo autoridad. Por eso de ser amigo de los hijos, yo no soy, bueno, usted pensará que, y seguramente mucha gente pensará, pero es que este es anticuado, no. A mí me parece. Ese Freddy. No, a mí me parece que hay que, eso de que mi más mejor amiga y mi más mejor, no. Las diferencias deben existir, ¿ve? Entre uno y otro. My best friend. My best fit. Ay, bueno, pues... ahí les dejamos. Cada uno coge la pelota como quiera, ¿eh? Pues sí, también. Sí, sí, no, pero pues, pues hombre, como a mí me pareció que estaba, que era oportuno, pues lo he traído, ¿no? Pero repito. Tiene pues, unos apuntes ahí bien chéveres, profe. Sí, sí, sí, es que es bien, cierto. Muy bien. Profe, vea. Dígamelo. Le tengo. Pero entonces bájemele la cortinita. ¿Me lo tiene? Papo, yo voy a demostrar esto. A ver. En esta noche me gustaría invitarlos, invitarlas a regalar unas palmas, un canto, alegría para celebrar la vida del maestro Carlos Saura. Bienvenidos a nuestra fiesta. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La penumbra del farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán junto a las manillas del reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Profe, ¿qué tal le pareció? Bueno, sí, sí, sí, está bien, está bien. ¿Quién es la chica? Sí, esta se llama Natalia Lafourcade. Ah, ya, y ya. Y un homenaje dentro de la ceremonia de los premios Goya del clásico de Janet. Sí, sí. Y la inglesita Janet. Bueno, haciéndole homenaje al actor Carlos Saura, que falleció precisamente el viernes. Y este sábado en los premios Goya se le entregaba el Goya honorífico. Exacto, muy bien, perfecto, perfecto. ¿Pero qué tal le pareció la interpretación? Sí, sí, ¿usted se acuerda de ese tema, no? Hombre, por supuesto. Además, recuerda que nosotros todos los sábados tenemos De Corazón a Corazón y ahí suena. Ahí suena el tema de Janet. Uh-huh. Pues mire, ha recibido críticas. Como muy siempre. Fuerte, profe. De parte de Janet. ¿Ah, sí? Que no le gustó la interpretación, bueno, de Natalia Lafourcade. Bueno. Dice que se siente, pues, dice, así, palabras textuales. Me ha parecido un bochorno ver a otra cantante cantando ¿Por qué te vas? En el homenaje a Carlos Saura en los premios Goya. Nada que comentar. Ah, no, pues. Y dice que algunos usuarios de la red de Twitter le dan la razón y dice que vergüenza es poco. Ah, que se tomen un café y no más. sí. A tomar por saco. 9.58. 3.59. Bueno, entonces, plantéame el tema, profe, del día. Sí, señor. Voy a dar, vale, los números, profe, que ya los tengo aquí listos. A ver. Hágale, profe. ¿De qué va? 6.32, o sea, más 34 para la gente que está al otro lado. Más 34, sí. 6.32, 89.09.40. También el más 34, 691, 86, 82, 39. Tema del día para que participes con nosotros. Profe, vea. Así. ¿Qué te gusta y a qué le temes de la noche? ¿Qué te gusta y qué le temes de la noche? Sí, ya tengo, de hecho ya tengo dos oyentes por aquí, vea. A ver, dígale, dale. Primero, vamos rapidito, profe, vea. Vea, me gusta que casi todo el mundo está durmiendo y no hay ruido en la calle. No hay niños jugando. No me suena el teléfono. El paraíso. ¿Y qué no le, bueno, gusta? Hay otro. Ah, ¿solo, hombre, dijo que le gustaba? Este dijo que le gustaba. Ah, bueno. Sí. Bueno, otro, vea. Que hay más tranquilidad y mi temor, que siempre las tragedias pasan en la noche. ¡Wow! Sí, saludos. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando uno iba a la finca y decía mi tía Rosa decía, a las 2 de la mañana, ¿qué hace la gente que hace bien no tiene que estar despierta a las 2 de la mañana? Esa es la hora de los ladrones, a dormir todo, y nos acostaban a las 10 de la noche. Y nosotros con ganas de joder ahí en la finca, nada. Bueno, profe. Bueno, entonces, tema del día. ¿Qué te gusta y a qué le temes en la noche? Entonces, no se olviden, a través de nuestro WhatsApp. Más 34, WhatsApp, para los que están al otro lado. 632-89-040. Vale, y el otro es más 34, 691-86-8239. 10 de la mañana en punto aquí, o sea, a las 4 de la mañana, a toda la gente en Latinoamérica, especialmente. Pues ahora, bienvenidos a nuestra fiesta. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La penumbra del farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán junto a las manillas del reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperará. ¿Cómo va? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Profe, ¿qué tal le pareció? Bueno, sí, está bien, está bien. ¿Quién es la chica? Sí, esta se llama Natalia Lafourcade.

Oriente Estéreo, originando esta tu estación. The number one del País Vasco. Sí, señor. Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Y bueno, como dirían por ahí, no haga más dilación del tema, ¿eh? Vamos, para que Nicky descanse, porque está sufriendo ahí. Hombre, usted sabe que yo soy fanático de los espectáculos americanos. Ajá. Yo creo que usted está como la vivienda, hermano. Ay, profe, lo siento. Hombre, a mí es que la verdad... No, crecí con una cultura americana, profe. Radio americana. Sí, sí, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Yo he tenido la oportunidad de ir muchas ocasiones a territorio norteamericano, a diferentes ciudades, especialmente con esto del fútbol. Y a mí es que me estresa esas ciudades. A mí, por ejemplo, bueno, es que en Nueva metrópolis... York me estresa, mano. Pero es que las metrópolis tienen su ritmo. No, sí, pero es que yo he tenido por fortuna, que le repito, gracias al Señor y a mi profesión. Gracias al fútbol, sí. Conocer muchas capitales. Por ejemplo, hay una que no es capital, pero pues es supremamente poblada, como Río de Janeiro. Sí. Y no te estresa. Buenos Aires no te estresa. Pero es que Nueva York te estresa, hermano. Te estresa, es que te atropellan. Bueno, profe, es que es la capital de las capitales, profe. Sí, pero es que es muy estresante. Yo he declinado varias opciones para irme a vivir allá. Que, familia, oye, que vente para acá, ¿qué tal? Nah. Dejadme en la paz de mi Victoria Gasteiz, tranquilico. Aquí tranquilo. En la tranquilidad de su Victoria Gasteiz. Sí, señor. Bueno, hablemos de Rihanna, pues. La embarazadita. Dele play a ver si sí, la tenemos ahí de fondito. A ver, un momentico, a ver. The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 57 halftime show. Eso sí, los que están allá nada de crítica. Yeah. Pero exactamente, Nikki, ¿dónde estaba la crítica? Porque es que a mí me parece que... Eso se ve espectacular. Por eso, sí. Es que por eso te digo, es que yo no entiendo dónde estaba la crítica, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Se quedó on fire. A ver, otra vez. Bueno, se quedó pegado, pero bueno. Pero ahí lo escuchamos y yo la verdad veo infundadas, mi estimado Nicky, las críticas. No sé qué piensa usted. Bueno, he perdido a Nicky. ¿Qué se me hizo? Bueno, ya regresaremos, no sé. A ver si volvemos con Nicky. Bueno, pero de todas maneras, como lo decíamos, pues me parece a mí injusto por donde lo miren ese tipo de críticas, porque, pues hombre, es un espectáculo buenísimo el que tuvimos la oportunidad de ver anoche y es que la gente también se vuelve pesada, ¿no? Todo lo quieren criticar, nada les gusta. Solamente, mire, hemos llegado al colmo de la, ¿cómo llamarlo? Como el egoísmo propio, que cada vez que no nos parece, queremos destruirlo. Mire lo que pasó a la chica La Furcada con el tema de Janelle en los Goya, y ahora Rihanna, pues en semejante presentación la que tuvo anoche. A mí, no soy seguidora de ella, pero a mí me gustó, y entonces veo infundadas, como le digo, estas críticas para la cantante. 10 de la mañana, 22 minutos. Seguimos con el café de la mañana. Radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante mexicana Natalia Lafourcade se ha convertido en una de las famosas más influyentes y destacadas mundialmente, quien recientemente ganó un premio Grammy. Pese a su larga trayectoria musical, la intérprete sigue triunfando, pues este sábado se presentó en la edición número 37 de los premios Goya, que se llevaron a cabo en Fibes, también llamado el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, en España, sorprendiendo con su gran voz. Lafourcade asistió al evento como invitada especial y fue gracias a su presentación con la canción ¿Por qué te vas?, que encantó a los asistentes. Dicho tema es originalmente conocido en la voz de Janet, una cantante británica de madre española. Sin embargo, Natalia hizo su propia versión que fue aplaudida por el público. De esta forma, la intérprete encendió a los invitados de la premiación, que la acompañaron con las palmas durante la canción que Natalia hizo suya, con algunos arreglos musicales que marcaban el estilo de melodías que la distinguen. El pasado sábado se llevó a cabo la 37 edición de los premios Goya en el Auditorio Andalucía de Sevilla, España, en una ciudad que vuelve a tener el protagonismo desde 2019, tras pasar por Málaga en 2021 y Valencia el año pasado. Entre los invitados a la gala desfilaron el presidente de España, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. De igual manera, en la alfombra azul han desfilado varios personajes públicos, como Macarena Gómez, quien posó junto a su marido, Aldo Comas. Asimismo, también Ruth Díaz, que optó al cabezón en 2017 por Tarde para la Ira. La cuota colombiana estuvo a cargo de Juana Costa, la cual resalta entre la lista de mejor vestidas con su vestido de Jean-Baptiste Valli, el cual es un ejemplar semitransparente que resalta el cuerpo. La actriz combinó el vestido con unas sandalias de Martinelli del mismo color rosa pálido que la prenda. Asimismo, otra actriz que se ha destacado en su look es Penélope Cruz, la cual llegó a la gala con un diseño de Chanel, firma de la que es embajadora. De hecho, la artista es nominada al premio Mejor Actriz de Reparto por su papel en Los Márgenes. Asbestas ha ganado el Goya Mejor Película, consiguiendo 9 galardones en total, entre ellos el de Mejor Dirección para Rodrigo Sorogoyen, Mejor Actor Protagonista para Denis Menochet, Actor de Reparto para Luis Aera o Mejor Guión Original. Le sigue con 5 premios la película Modelo 77. El premio Mejor Actriz Protagonista ha sido para Laia Acosta por 5 Lobitos, cinta por la que también ha premiado a la cineasta Alauda Raíz de Asúa como Mejor Dirección Nobel y Susi Sánchez como Mejor Actriz de Reparto. Y así quedó la lista completa de ganadores. Asbestas, 9 premios Goya, 5 Lobitos, 3 premios Goya, Modelo 77, 5 premios Goya, Mejor Dirección, Rodrigo Sorogoyen por Asbestas, Mejor Actriz Protagonista, ganadora Laia Acosta por Cinco Lobitos. Mejor actor protagonista, Denis Menochet por Las Bestas. Mejor actriz de reparto, Susy Sánchez por Cinco Lobitos. Mejor actor de reparto, Luis Sajera por Las Bestas. Mejor película iberoamericana, Argentina 1985, de Santiago Mitre. Alec Baldwin presentó un recurso el pasado viernes para solicitar la anulación de un posible aumento de su pena de prisión si finalmente fuera hallado culpable de la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. Baldwin y la encargada de las armas de la película Ross, Hannah Gutierrez Reed, fueron acusados el 31 de enero de 2 cargos de homicidio involuntario por la tragedia que le costó la vida a Hutchins y podrían enfrentarse a una pena máxima de 18 meses de cárcel. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Levántate con el café. El café. Bueno, 10 de la mañana con 34 minutos, 4 de la mañana, 34 minutos. Y antes de que venga Don Nicky con el horóscopo hoy, yo tengo ya en las calles de Vitoria a Don Jimmy Company. Don Jimmy, para que nos hable del tráfico y sobre todo, a usted lo aclaman con sus chistes malos. Ay, Dios mío. Don Jimmy, lo escucho. ¿Qué, Jimmy? 107.1 de la radio más auténtica. Oiga, seguimos saludando a todos nuestros oyentes, Freddy, Nicky, la gente pidiendo temas, programando música, está conectadísima a esta hora de la mañana y de verdad que la gente está muy contenta con este gran programa que estamos realizando todos los días a partir de las 9 y hasta las 11 de la mañana, sí señor. Queridos oyentes y Freddy Cortés, Nicky, les comparto cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, ya que ando por las calles de la ciudad compartiendo información en la 107.1 de la radio más auténtica. Freddy, déjeme comentarle que Dígame. El tráfico vehicular en Vitoria-Gasteiz está bastante fluido. Están las calles, hay bastante vehículo, pero en las calles están totalmente, parcialmente sin ningún problema. A pesar de que el tráfico, hay mucha movilización de coche hasta ahora de la mañana, me imagino porque hay mucha gente que ha dejado el niño en el cole, otros están corriendo a su trabajo, otros que entran a las 10 de la mañana, pero sin ningún problema, más allá que en la avenida Gasteiz hay un coche averiado que hace un pequeño trancón, pero de lo contrario, todo correcto, sin novedad. Les comento también que hay un sol bastante agradable, a pesar que estamos a 1 grado centígrados. En las calles de Vitoria-Gasteiz hay mucha gente con la chaqueta, con gorro, pero está como para tomarse un cafecito. Rico y sabroso. En una terracita, bien rico, con un amigo, bueno, charlando no en el periódico, y que le entre esa vitamina D y esa cafeína para comernos el día. No exageres. Un jete de positivismo y que sea un día maravilloso para todos nuestros oyentes de la 107.1 y todos los que nos están escuchando ahí por la www.radiourolatina.com. Allí por Oriente Estéreo, mi gente en Cali, también a todos los taxistas que están ahí laborando, un saludo en especial, los que están en fábrica también trabajando, un saludo en especial, bendiciones para todos. Les voy a compartir chistes hasta ahora de la mañana, Dios. Freddy y Nicky, a ver si los hago reír un poquito con los chistes que por ahí prepárese, Nicky. Me los comparten, otros son ocurrencias, otros los saco de internet, pero con cariño para todo el mundo, sí señor. Esto dice así, Freddy y Nicky, oyentes de la 107.1, van dos ciegos y le dice uno al otro, amigo, ojalá lloviera, ojalá yo también. Freddy Cortés, oiga, por acá hay otro. Tocan a la puerta, toc, toc, y le digo, ¿quién es? El amor de tu vida. Ah, mentiroso. La cerveza no habla. Bueno, chistecitos ahí que les comparto para todos mis oyentes de la 107.1. Sigue en sintonía. El lugar, profe, café que nos falte. Mañana. Cafeína para todo el mundo. Buen día. Y lo peor es que lo aclaman, ¿eh? Me lo estaban pidiendo. ¿Y qué pasó con los chistes? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ahí está. Bueno, a mí me gustó el del ciego, ¿eh? Ojalá yo viera, yo también. 4:37. Ay, Dios mío. Oh, no. Hoy me levanté lejos. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Parararam. Aquí estamos, un segundito por favor, gracias, eso, ahora sí. 10 de la mañana, 42 minutos, 4 de la mañana, 42 minutos, originamos desde la 107.1, Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, desde el País Vasco para Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, Cali, Colombia, ¿eh? Saludamos, a ver, yo por acá, voy con respuestas del tema del día y venimos con el horóscopo, mi estimado Nicky. Segundito. Ágale. Que estoy aquí buscando los participantes. A ver, por aquí Camilo nos dice, pero este no es Camilo el de Oriente, este es aquí en Vitoria, dice, pues lo mejor de la noche es que puedo dormir y descansar. No me asusta nada. Por acá Carlos Hernán dice, en la noche tiene muchas variantes. De lunes a jueves lo mejor es dormir. De viernes a domingo lo mejor es rumbear. No le tengo miedo a nada. Por acá me dijo que Oscar nos dice, hola, ¿qué tal, gente del café de la mañana? De miedo nada, yo voy siempre con Dios, no importa la hora. Ahora, ¿qué me gusta de la noche? Cuando hace frío, porque puedo arruncharme. Muy Dios bien. Santo. Qué envidia. Profe, vea. ¿Tiene ahí? Tengo dos más acá. Hágale. Sí, tengo dos más aquí, vea. Vea, trabajo en una app de domicilios y la noche es maravillosa para trabajar. Debe ser alguna especie de OnlyFans. Y lo que no me gusta son los amigos de lo ajeno. Saludos a las bellezas del programa. Pero yo creo que se la están mandando a usted. Muchas gracias. Bueno, y otro. Dice, me gusta viajar de noche. Las luces de mi carro y la soledad de carretera es genial. No me gusta de la noche tener que esperar que en cualquier momento salga una señora diciendo, ¡ay, mis hijos! ¿Cómo que diga cómo la señora? ¡Ay, mis hijos! No, o sea que... Le han dado la llorona. Oiga, ¿usted cree en los fantasmas, en los espantos estos famosos? Nada, profe. La verdad, yo de niño apagaba la luz y me acostaba sin problema. Pero sé que tenía un primo, mi primo John, que él apagaba la luz y él le causaba terror estar en la habitación con la luz apagada. Ese muchacho salía corriendo y no le importaba estrellarse con lo muebles, que fuera. Con mesitas, con todo, para poder llegar a su cama. Jolín, entonces... a ver, pues yo... debe ser que lo criaron creyendo en fantasmas y yo cosas no sé de si terror, lo fantasma, no, pero... O seguro veían muchas películas de terror. También es posible. Sí, bueno, mire, la verdad, yo me acuerdo que... Usted sabe, ha escuchado la canción de los Guaduales, ¿no? Sí. ¿Cómo dice? A ver si es que me está cañando. Lloran los Guaduales. Exacto. Porque... también tienen alma. Porque también tienen alma. Bueno, entonces, imagínese que más o menos para que usted me... para, diga usted unos 2 kilómetros de la finca sí. a la tienda. Lo mandaban a uno, ¿no? En vacaciones. Y a mi tía Rosa no se le ocurría sino mandarnos de noche. Vaya, mijo, cómpreme los cigarrillos y la panela para mañana, la guapanela. Sí. Tía, ¿y no puedo ir mañana por la mañana? ¡Estos son muchos cobardes, les da miedo! Hermano, y uno iba pasando y estaban los guaduales porque habían sembrado de guaduales. Y claro, el viento los mueve y es donde producen un ruido. Entonces, claro, uno pasaba por ahí y se le ponía la piel de gallina. Pasaba rápido, cerraba los ojos. Y pues pasaba corriendo de la mano de la primita y los que todo, porque a la tienda no iba nadie solo, acompañado. Ay, Dios mío. Entonces, pues nada. Nada. Y no, pero. Muy duro, así. Así, pero así que uno tenga. Que no, no. Yo, además, que en la ciudad tampoco, eso es más cuando uno va al campo, ¿no? La gente queda. Claro. Meme, yo saludo a Ñiñín. Hágale. Ñiñín. Así. Ñiñín. Bueno. El hombre. Está trabajando, está haciendo es conductor de una ruta y entonces... Profe. Dígame. Mire que yo en Turquía, en la casa donde vivíamos, porque como esa parte de la ciudad donde nosotros vivíamos... son un terreno pues que donde apenas están construyendo esa parte de la ciudad. ¿En Turquía? Y entonces, sí, en Turquía, en Antalya, donde yo viví. Y entonces ahí donde se queda uno, pues donde se quedan los músicos, los artistas, en la madrugada el viento soplaba bastante fuerte y sonaba. Sí, sí, sí. Pero bien. Claro, como yo vengo de Colombia, donde no hace tanto viento, no hace así, pues, el viento no hace tanto ruido. Uh-huh. Yo decía dentro de mí, esto es apenas para un asustadizo de esos, pues, para que salga corriendo de aquí. Ya, sí, sí. Bueno, permítame, claro. yo sigo un momentico por acá. Es que se... Oiga, los lunes... Por acá en Valencia también, a veces, el viento pega duro. Sobre todo hacia los barrios que quedan hacia la playa, profe. Sí. Suena. ¿Usted no le ha pasado? Suena a veces. ¿A usted no le ha pasado que los lunes se pone como chungo todo esto de la internet? Hombre, sí, tiene sus cosas. Sí, no, es que nada quiere funcionar. Profe, así, mire, ya. Venga, permítame. 10 de la mañana. Dígame. Con 48 minutos, 4 de la mañana, 48 minutos. Saludo muy, muy, muy, muy especial para Cami, del Bar Lorea, en Judimendi. En la calle Coligoiti número 1, Bar Lorea. Ahí nos están escuchando. Cami, un abrazo fuerte. Hombre, sí, no, estuvimos el sábado ahí. Entonces, él está... Sí, claro, esto es rapidito. Él está monitoreando ahí nuestro programa. Y ya tenemos cita mañana, no se preocupe. Profe, pero ¿cómo estuvo el evento? Si llegó la gente. ¿Cuál se evento? Se bailaron, se gozaron, compartieron. ¿Cuál evento? Se tomaron algo. ¿Cuál evento? Cami, le digo... ¿Usted no estaba tocando no, viernes no. Por la tarde? ¿Usted no hacía una transmisión de algo? El viernes... ¡Ah! Ya. No, venga, pero es que usted no me confunda, porque si usted me habla de eso... Pues pienso que es lo mismo. Venga, ahora le cuento, porque eso está espectacular. Eso en el camino a Santiago. Eso le cuento ahora, porque viene el chaval, viene Romeo, y viene usted con el horóscopo, ¿vale? Hágale, pues. Hágale. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. De la mañana 53 minutos, 4 de la mañana con 53 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo en Cali. Un abrazo fuerte para todos. Ahora me ha escrito por aquí Luis Alberto desde el barrio Mojica. Dice que es la primera vez que escucha el programa, que tenemos swing. No sé qué querrá decir con que tenemos swing, pero bueno, no, bien. Y dice que a él sí le asusta la noche, especialmente cuando se viene de rumba. Muchas veces la gente se confía y camina y termina hasta sin los tenis. Bueno, ahí está. Mucha precaución allí para los caminantes de la noche, profe. Bueno, vamos con los primeros del horóscopo. Hágale, meta mano, pues. Porque le tengo un chisme aquí. A la presentación, profe. No, sabe que... Ya... No, sabe que... Hágale así que hoy es lunes. Bueno, entonces espere. En el café de la mañana, el horóscopo con Viviana Valencia. ¡Aries! No, hombre. ¡Hoy, Aries! No, quizás recibas un mensaje sorpresa de alguien que creías que ni se acordaba de ti, pero que en realidad ha pensado en ti a diario. Se trata de un amor breve del pasado. Si estás libre, dale otra oportunidad. Es que vuelva de serio. El horóscopo del día con Viviana Valencia. Lo más que Vivi no... ¡Mauro! Venga. Estamos atravesando unos momentos. Venga, Niki, venga. Dígame, profe. Usted no venga a pasar aquí que Vivi la escuche, después se profe, puede... ¡Profe, esa es Viviana! Lo que pasa es que hoy tiene la voz un poco atropellada por el fin de semana. Bueno, hágale, pues. ¡Tauro! Estás atravesando unos momentos, Tauro, en los que el tema laboral te preocupa e invade otros espacios de tu vida a diario. Hoy has empezado la semana laboral y ya estás pensando en los problemas que te pueden surgir mañana. Vamos con el siguiente horóscopo, Viviana Valencia. ¡Géminis! Aunque los lunes precisamente no son tu día de la semana favorito, Géminis, hoy tendrás que reconocer que para hacer la primera jornada laborable te ha funcionado muy bien. Vamos con el siguiente horóscopo, Viviana. ¡Cáncer! Tu romanticismo es muy característico. ¡Cáncer! Marca tu vida a diario y este inicio de semana, preludio de San Valentín, todavía más. Bueno, vamos con el siguiente, Viviana. Leo. Aunque el amor te marcha muy bien a diario, Leo, no estará nada más que hoy demuestres a esa persona especial los sentimientos que te inspira. Bueno, y el último de esta tanda, Viviana. Virgo. Empieza hoy a reconocer que estás colgada de alguien. Virgo, es probable que a diario tengas junto a ti a una persona que no sabe exactamente qué piensa de ti, pero que te interesa mucho. Muy bien, Viviana. Ahí está, 10:57. Venga, el chisme que tengo es el siguiente. Vean. Han escrito lo siguiente. Cuénteme. Mar Anthony está siendo criticado, pero un momentico, primero, tengo ¿por ahí el matrimonio la... o por qué? Espere. A ver qué pasó aquí. Porque sí. Recientemente se casó, ¿no? Sí. Entonces dicen, pero el tico yo saco esto de aquí porque hoy es lunes y todo se chunguea. Qué cosa tan brava. Ahora sí, Mar Anthony no sé, la tecnología. Está siendo criticado por algunos sensacionalistas por la grande diferencia de edad que existe entre él y su esposa. La gente parece que aún no comprende que las mujeres inteligentes buscan un hombre que les provea estabilidad emocional, seguridad económica y que les trate bien, sin importar la edad. No un jovencito que solo quiere petérselo, teteo y joca todos los días. Y que se cree ser rico y que cree que ser rico es tener 5 pares de tenis Jordan en el armario. Profe, pero... Estoy leyendo lo que dice aquí. Yo no estoy diciendo que comparto o no comparta, ¿no? Yo estoy leyendo. ¿Usted por qué salta? No. Simplemente le estoy diciendo que son 31 añitos de diferencia. Él tiene 54, ella 23. Ajá. Esa piel tierna. No, la paraguaya es muy guapa, ¿eh? ¡Buf! ¡Hombre! Sí. Pero bueno, mis 2021, profe. Bueno, como diría esa alguien piel que tierna. Como diría alguien a los 20 todo está bien puesto. Hombre. Bueno, pero hombre, usted a ver, sea honesto, no venga a mí con chorradas. ¿Usted está en desacuerdo con esto? No, me encanta, profe. Ah, bueno, entonces. Yo ya tengo un 47, profe. ¿En serio? ¿En serio, profe? Lo que pasa es que yo a usted lo conozco desde niño. Sí, ya. Desde los 14, profe, cuando íbamos allá al trabuco de Todelar, profe. ¿Usted le da pie para que el Colorado diga que yo estuve en el bautizo? Profe, pero yo qué culpa. Ah, bueno. Que usted le cargaba el cable al doctor Mao. No, nunca. No porque sea algo, no, simplemente que cuando yo decidí meterme en esto de la radio y los medios, antes de ir, me preparé. Entonces, vale. Yo sé técnica, pero porque a mí me gustaba y yo le decía al operador de audio, oiga, explíqueme esto, cómo va, esto, porque a mí me interesa todo lo que sea lo de la radio. Pero la verdad, no me tocó llevar el cable a nadie. Llevaba el cable mío cuando había que dar esas retransmisiones larguísimas que no había internet ni nada. Le decía ahí, cuélguese, súbase allá al árbol, hermano, pásela por ahí arriba, que la señora no va a prestar el teléfono. Venga, voy con este tema y le hablo en el sitio que estuve el viernes. Dígame. ¿Pero usted de dónde se graduó? ¿Usted es de Carrusel o de la otra? No. Cuando yo estaba... Arcos. No, tampoco. Yo empecé la parte técnica en el Centro de Comunicaciones del Valle, que eso no existió cuando usted no existía. No, a mí no me tocó. Y ya luego hice el ciclo de la profesionalización en Bogotá. Ah, ok. ¿En la Academia Colombiana de Locución? No, en INPAO. Ah, en la UNIPAO. Sí, señor. No, porque yo soy isteliano, profe. Sí, claro, tú fue alumno mío. ¿Cuántos años? Sí. Yo no sé, creo que estuve como unos 15 años dando clases en Istel, pero no, como diría nuestro narrador de fútbol, no hable de mi vida privada, por favor. Más bien, vámonos con música. No, yo soy de finales de los 90s, profe. Ya. 97, 98. Yo estaba recién grabado. Los dos años míos. Estaba recién grabado. Yo soy de pero 90. Usted también estaba en... En el ICSI. La Universidad Santiago de Cali. Sí, y en la Santiago. También allá vi taller de radio con usted. Sí. 10 años radio estuve en la Santiago. Radio 2. Uh-huh. Qué señor. Cantidad de gente que tenemos al aire, ¿eh? Profe, que allá también daba clase el hermano de Aleixis, el de Instel. Sí. ¿Cómo es que se llama el profe? No me acuerdo. Y el decano era Mauricio del Monte. También, Mauricio del Monte era el decano en esa época. Sí. Bueno, creo que todavía. No, creo que no. Decano eterno de la Santiago. No, creo que no. Mauro no está, no. Vea, ¿sabe qué? Averígualo, llámela a Santiago. Vea, 11-2. Mejor porque aquí nos dicen que nos dedicamos a hablar de la vida privada. Nos critican luego y a mí me gusta que me critiquen. Venga, chao. Profe, vea el tema. Dígame. Rapidito porque ya está. Dice, aquí listo, que vea, está que canta Raúl Alejandro y el Chencho Corleone. Lo que me gusta es llegar a descansar por fin a mi casa. Lo que le temo es que llegue el momento que mi señora me diga que le dé besos en la espalda. ¿Cómo explicarle que me está entrando la edad de ser granjero? Saludos y un abrazo. Luego me lo explica. 11-2. Luego me explica, por favor. Es que es un chiste interno. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela. Y termina hasta sin los tenis. Bueno, ahí está. Mucha precaución allí para los caminantes de la noche, profe. Bueno, vamos con los primeros del horóscopo. Hágale, meta mano, pues. Porque le tengo un chisme aquí. A la presentación, profe. No, sabe que. Hágale así que hoy es lunes. Bueno, entonces esperé. En el café de la mañana, el horóscopo con Viviana Valencia. Aries. No, hoy, Aries, quizás recibas un mensaje sorpresa de alguien que creías que ni se acordaba de ti, pero que en realidad ha pensado en ti a diario. Se trata de un amor breve del pasado. Si estás libre, dale otra oportunidad. Es que vuelva de serio. El horóscopo del día con Viviana Valencia. Lo que pasa es que Vivi no... ¡Tauro! Venga. Estás atravesando unos momentos. Venga, Niki, venga. Dígame, profe. Venga, digo. Usted no venga a pasar aquí que Vivi la escuche, después se profe, puede... Profe, esa es Viviana. Lo que pasa es que hoy tiene la voz un poco atropellada por el fin de semana. Bueno, hágale, pues. Tauro, estás atravesando unos momentos, Tauro, en los que el tema laboral te preocupa e invade otros espacios de tu vida a diario. Hoy has empezado la semana laboral y ya estás pensando en los problemas que te pueden surgir mañana. Vamos con el siguiente horóscopo, Viviana Valencia. Géminis, aunque los lunes precisamente no son tu día de la semana favorito, Géminis, hoy tendrás que reconocer que para hacer la primera jornada laborable te ha funcionado muy bien. Vamos con el siguiente horóscopo, Viviana. Cáncer. Tu romanticismo es muy característico. Cáncer, marca tu vida a diario y este inicio de semana, preludio de San Valentín, todavía más. Bueno, vamos con el siguiente, Viviana. Leo. Aunque el amor te marcha muy bien a diario,

el hermano de Aleixis, el de Instel. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama él, profe? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Y el decano era Mauricio del Monte. También, Mauricio del Monte era el decano en esa época. Sí, sí, sí. Bueno, creo que todavía. No, creo que no. Decano eterno de la Santiago. No, creo que no. Mauro no está, no. Vea, ¿sabe qué? Averígualo, llámela a Santiago. Vea, 11-2. Mejor porque aquí nos dicen que nos dedicamos a hablar de la vida privada. Nos critican luego y a mí no me gusta que me critiquen. Venga, chao. Profe, vea el tema. Dígame. A ver, rapidito porque ya está aquí listo. Vea, está que canta Raúl Alejandro. Y el Chencho Corleone. Lo que me gusta es llegar a descansar por fin a mi casa. Lo que le temo es que llegue el momento que mi señora me diga que le dé besos en la espalda. ¿Cómo explicarle que me está entrando la edad de ser granjero? Saludos y un abrazo. Luego me lo explica. 11-2. Luego me explica, perdón. Es que es un chiste interno. Levántate con el café. El café. Y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El pasado sábado se llevó a cabo la edición número 43 de los Brit Awards, los galardones que premian a los mejores artistas, productores y compositores de la industria musical británica. El humorista Mo Gilligan fue el encargado de presentar la gala, y Kat Burns, David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, Flo, Harry Styles, Lewis Capaldi, Lizzo, Sam Smith, Kim Petras, Stormy y Wet Leg fueron los artistas encargados de amenizar la noche con sus presentaciones. La noche comenzó con una alfombra roja que, aunque sorprendió en términos generales por ser arriesgada y extravagante, tuvo trajes que dieron de qué hablar en redes sociales. Salma Hayek, Sam Smith, Harry Styles y Jessie J fueron algunos de los famosos que más resaltaron. La lista completa de ganadores Brit Awards 2023: Aich, mejor acto de hip hop, grime y rap; David Guetta, productor del año; Beyoncé, artista internacional del año; Becky Hill, mejor acto de baile; Harry Styles, mejor acto pop R&B; Wet Leg, mejor artista nuevo; Harry Styles, artista del año; Fontaine's DC, grupo internacional del año; Wet Leg, grupo del año; Break My Soul, Beyoncé, mejor canción internacional del año; Flow, mejor estrella en ascenso; The 1975, mejor acto alternativo y rock; Harry Styles, álbum del año por Harry's House; y As It Was de Harry Styles, canción del año presentado por Mastercard. El británico, que arrasó en diferentes categorías de la noche, agradeció durante su discurso a sus excompañeros de One Direction. Durante las últimas 9 películas, Fast and Furious ha llegado muy lejos de sus orígenes de carreras callejeras, pero ahora este enloquecedor y trepidante viaje repleto de adrenalina se acerca tras años de kilómetros y desgaste de una cantidad de neumáticos imposible de calcular a su línea de meta. Fast and Furious 10 será el penúltimo capítulo de la serie, poniendo casi el fin a las aventuras de Dominic Toretto, al que ha dado vida Vin Diesel. La décima entrega será la historia final de la franquicia, pero no será con una sola película. La película se dividirá en 2 partes. Llegará a los cines el 19 de mayo del 2023. Ya tenemos un potentísimo avance de lo que nos espera el próximo mayo, y lo que antes era una certeza, ahora se confirma. Dominic Toretto y la familia están en grave peligro, y la amenaza tiene nombre y apellido: Jason Momoa. No te pierdas este tráiler, en el que además Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham y John Cena volvemos a ver al siempre recordado Brian Paul Walker. El programa Artemis, con el que la NASA volverá a poner misiones tripuladas sobre la superficie lunar y eventualmente Marte, mostrará a la humanidad cosas nunca antes vistas, según dijo este sábado en una entrevista con la agencia EFE el flamante jefe de los astronautas de la agencia espacial estadounidense, Joseph Acaba. Este es un gran momento en la historia con el programa Artemis. Vamos a hacer cosas que nunca se han hecho, dijo Acaba, que con su nombramiento, dado a conocer el pasado 2 de febrero, se convirtió en la primera persona de origen hispano en dirigir la oficina de astronautas del Centro Espacial Johnson en Houston. Como responsable de gestionar los recursos y las operaciones de los astronautas, que actualmente suman unos 40, Acaba supervisará la selección de las tripulaciones de las primeras misiones Artemis, luego de que la primera de ellas regresara a la Tierra en diciembre pasado, después de una misión de 25 días en la que orbitó la Luna. La Artemis 1 viajó sin astronautas, pero la Artemis 2, prevista para 2024, será la primera misión tripulada de este programa, y como señaló Acaba, la NASA espera dar a conocer a los 3 integrantes estadounidenses. El cuarto tripulante será de la Agencia Espacial Canadiense en el transcurso de los próximos 2 meses. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¿Y un cafecito? El café. El café. Pruébalo. 11 11 de la mañana con 18 minutos, 11:18, 5 de la mañana, 18 minutos. Ya va amaneciendo en Cali, mi estimado Nicky. Usted tenía por ahí otra persona, señor, que me ha enviado y yo lo corté así abruptamente. Hágale. Sí, vea, tengo un par. Para que nos va a cortar, pues, así como hágale, ahora. Hágale, no llore. Soy noctámbulo. Me gusta que es el momento en el que tengo tiempo para mí, para leer o ver una película, cosas para las que el día no me alcanza. Me aterra tener que madrugar al otro día y quedarme dando vueltas en la cama y pensando pendejadas o escribiendo trinos culos. Bien. Otro. Me gusta mucho que puedo practicar el placer de Onan y homenajear a Ana Lucía hasta quedarme dormido o contar plata, pero el problema es que no tengo. O sea, se onaniza, profe. Sí. Muy bien. Se autosatisface. Exacto. 11:19, ¿le queda otro? Sí, tengo otro. Hágale. Me gusta que se puede hacer observaciones astronómicas. Lo malo es que la mayoría del tiempo se nubla o hay demasiada contaminación lumínica. Uh-huh. Normal. Oiga, usted me mandó por ahí que habían visto un ovni en Uruguay. Sí. Y en Estados Unidos también. ¿Y el mismo pasó por Bogotá? No, es que es como que del mismo tipo, profe. Sí, vos digo, pero el hombre como que iba de norte a sur, de sur a norte, porque pasó por Uruguay, en Estados Unidos y en Bogotá, entonces iba en el mismo vuelo. Ay, Dios mío, no, profe, es que son ya como 4 ovnis. Avistamientos de esta semana. De hecho, en Canadá, el del sábado lo tumbaron. Salió el primer ministro de Canadá y dijo que sí, que lo habían tumbado. Bueno, pero que muestre, pues, a quién tumbaron. Profe, son estos globos que tienen computadoras para espiar a Estados Unidos. Ah, entonces no son ovnis. Pues no, porque lo identifican como ovnis. No, pero entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, porque el de Uruguay. No, pero el de. Y el de Bogotá. De Uruguay. Y era ovnis, ¿no? Objetos voladores no identificados a grandes velocidades. Y el otro, no, yo, el otro globo chino que habían colocado en Canadá, sí que lo tumbaron. Sí, pero bueno. Bueno, profe, vea. El tema es, dice que las luces extrañas fueron vistas por varias personas, entre las que estaba el director de turismo José Manuel Galván, en la madrugada del sábado, en el marco del Festival de las Termas de Almirón. Según se perciben los videos publicados por los testigos de la zona en redes sociales, se trató de varias luces de color rojo que sobrevolaban la escasa altura del cielo uruguayo. La comisión trabaja de manera reservada, según establece la web FAU. La metodología Kiridovni indica que ahora se recopilan datos y se establecerán programas de estudio con cooperación de técnicos científicos. Y luego determinarán las características del hecho. Y el de Bogotá fue visto durante una revista militar. Estaban haciendo un pase militar en avión, y cuando vieron que por abajito de los aviones pasó una cosa súper rápido, que hay que ponerla a cámara lenta para poder ser visible. Pero usted sabe que como ahora hay tanta tecnología, pues... Y cámaras en 4K. Sí. Bueno, usted me preguntaba que dónde estuve el viernes. El viernes, mire, tengo que agradecerle a John que me invitó a Bar Tienda Villamayor, en Villamayor del Río, en Burgos, carretera de Burgos, 4 abajo, solo 5 kilómetros de Belorado y muy cerca de Santo Domingo de la Calzada y Aro. Y ahí hay un sitio que es colombiano. Te venden sancocho, bandeja paisa, empanadas de pollo, y los peregrinos pasan ya por ahí, por el camino de Santiago, y van y le dicen, oye, ¿tienes sancocho caliente? Es que me llamó la atención en un castellano golpeadito, ¿no? Pero mire, sí. Y hay otros señores que son vecinos como a 5 kilómetros, se hacen los 5 kilómetros para ir a tomar sancocho. Ah, qué bien. Sí, además trajimos muestras de buñuelo, pan de bono, chicharrón dulce, no y conté la anécdota suya, me decía, no puedo creerlo. Conté su anécdota que le digo, ha comido chicharrón dulce, y me dice, sí, acá le llaman torreno, y no podían de la risa, ¿eh? No podían. El profe que no puede faltar. Ah, bueno. Y entonces, y además recargas y todo esto ahí en Bar Tienda Villamayor del Río, donde vamos a ir porque se puede pasar una tarde con la familia espectacular. Es un escampado donde usted puede jugar con los niños todo lo que quiera, tiene para aparcar el coche. No, mejor dicho, espectacular, ¿eh? Y pronto, atención, habrá servicio de habitaciones para la gente que quiere ir a pasar el día y la noche allá. Estaremos pendientes de todo esto, de esta información, contándole, porque es un sitio bonito que vale la pena que la gente vaya, ¿eh? Pasa uno por área, pues, que tiene tantos sitios de vinos, se lleva unos tantos. Ah, y mire, hay una salita ahí que usted puede rumbear, y si usted quiere llevar el trago, que lo lleve. Le cobran un pequeño descorche, pero no hay problema. Porque él dice que pues él no es estanco ni es discoteca. Entonces, que lleven el trago, que no hay problema. Interesante. Sí, ya estaremos. Vamos a tratar. Vamos a ir otro día y vamos a tomar fotos y todo esto para subirlo. Porque, claro, era el primer momento de exploración, ¿no? De exploración. Que el primer contacto que hace uno. Exacto. A ver, yo. Sí. Igual también, profe, para usted, amigo oyente, dueño de bar, de restaurante, bar-restaurante, invite a Freddy para que haga esa exploración. Póngase en contacto. No, además, siempre hemos dicho aquí que lo que no se anuncia en Eurolatina es como si no existiera, como si el COVID se lo hubiera llevado. Por eso, a pesar de que está un poquito achuncada Oliveira, porque está en proceso de recuperación, nuestra gerente comercial, ella desde su lecho de enferma sigue vendiendo. Eso está muy bien. Ah, no, genial. Y por ejemplo, van a tener el viernes la inauguración de la comisaría. Un nuevo sitio donde va a ser salsa al piso, papá. Como si estuvieras en Cali. A propósito, 5 de la mañana, 25 minutos, y nos vamos, Dicky, con el horóscopo. Cuénteme. Saque hágale. Su Viviana, hágale. Ya le tengo a Viviana lista. A ver, hágale. En el café de la mañana, Viviana y el horóscopo. Libra, tienes la cabeza llena de pensamientos que en estos días, y especialmente hoy, te están alterando mucho. Libra, sobre todo en el trabajo, a diario no logras concentrarte. Siga, Viviana. Escorpio, eres demasiado generosa, Escorpio, y a diario estás luchando para que las cosas sean perfectas. Pero la vida en sí misma no lo es. Así que todos tenemos que luchar con lo que haya. Y tú no eres la excepción. 11 de la mañana, 26 minutos, 5:26. Estamos en el horóscopo con Viviana. Sagitario. Aunque a diario eres bastante individualista y te funciona, a veces necesitas que la gente de tu alrededor te eche una mano. Sagitario, porque te pone una venda en los ojos y no te deja ver el verdadero camino a seguir. Bueno, le echan una mano cuando necesitas Sagitario. Muy bien, sigamos. Capricornio. Semua. Tu pareja, Capricornio, está necesitando hoy que valores por lo que es, no solo por lo que sientes por él o por lo que puede ofrecerte a diario. Quiere que le conozcas a fondo, que le ames por sí mismo. Eso es para mí, para Capricornio. ¿Quiere que le ame? Bueno, perfecto. Vino que llame. 11:27. Acuario. Estás hoy en el momento óptimo para negociar cualquier cosa. Emprendedor, Acuario. A diario quieres mejorar ciertos aspectos de tu vida personal y ahora es el momento. Y el último. Si no me falla la memoria. Piscis. Y va siendo hora, Piscis, de que te decidas sobre cómo quieres que sea tu vida a diario de ahora en adelante. Empieza a planteártelo hoy mismo. A veces te da un poco de corte pensar en cosas que te gustaría vivir. No te atreves ni a pensarlas. Muy bien, bueno, profe. Bien, bien. Gracias, Vicky. Es que está un poco afectada por el fin de semana la Viviana. Sí, estuvo cantando con Rihanna. 11:27. Seguimos en el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. 11 de la mañana, 30 minutos, 5:31. Saludo especial para toda la gente que escuche Santiago de Cali a través de la 96.0. Sí, señor. ¿Usted se acuerda de la canción Dark Commissary? Sí, claro. Ah, bueno. Del finadito Falco, que murió por allá en Santo Domingo. Sí, señor. Porque es que aquí el día viernes van a inaugurar la comisaría. Y me acordé de la canción. No lo dije, profe. Sí, sí, Dark Commissary. Sí, señor. Perfecto, oiga, el 20 de febrero hay un gran estreno, se llama El Amor Invencible. ¿Esto es qué, profe, teatro? No, esto es cine. como una serie mexicana. Ah, ok. Y está, ¿cómo se llama la chiquitita? ¿Kate del Castillo? No, es más famosa todavía. Más famosa que Kate del Castillo no hay, profe. Hombre, que sí, hombre. Esta chiquitica que siempre ha estado muy bien. Que protagoniza. Galilea Montijo. Del Crepúsculo al Amanecer, ¿se acuerda? Que es con Quentin Tarantino. Dos hermanos que se meten a una taberna y son vampiros. ¿Cómo se llama la actriz que Salma sale Haye, ahí? Profe, eso, Salma Haye. Ya está veterana, pero sí igual de guapa. Wow. Muy guapa, profe. Muy guapa. Bueno, Don Nicky, 11:32, 5:32, por aquí tengo un mensaje, me dice, hola, soy Yuli. Pues yo la verdad, Yuli, sí, sí, soy Yuli, la verdad, de la noche me gusta todo. No dice nada más. Bueno, bien, yo tengo otro para aquí, profe. ¿Cómo interpretamos que me gusta todo? Que le gusta todo, bueno, ¿no? Que le gusta toda la noche. Le gusta la noche, profe. Sí, sí, está bien. Sí, hay gente que es noctámbula, profe. Uh-huh. Pero, profe, aquí, vea, tengo un par. Sí. Lo que más me gusta es que mis hijos y mi esposa duermen, mientras yo disfruto viendo mis series favoritas. El temor es que mi esposa despierte y me acueste de un grito. Puede pasar, existe, profe. Claro, existe, pero por supuesto. Pues, por supuesto. Oiga, usted deja maratón de series. No, pero lo que pasa es que... 4 de la mañana. Yo me acuerdo, ¿sabe qué serie vi así muy rápido? Que me quedé con la sensación, Los 100. Oh, esa es muy buena, profe. Sí, Los 100 muy buena, me gustó. Muy buena, esa narrativa lo engancha a uno, profe. Sí. Bueno, hay una, se va el estreno del tráiler ya de una, sí, que profe. Yo no me he visto ni el primero, ni pienso vermela ninguna. ¿Cómo, profe? No. ¿Usted? No me la he visto. ¿No se ha visto? Ni una. ¿Rápidos y Furiosos? Ni una. ¿Ninguna? Ni una. ¿Ni los domingos que la presentaban en Premier Caracol? No, menos. Ay, Dios mío, profe. No, profe. Viene la nueva. ¿Usted qué ha hecho los últimos 11 años de su vida? Muy productivo. Bastante. Profe, pero un desperdicio de vida. No, vea, ¿qué te atrevió este...? Bueno, pues si usted se ve, ¿cuál es otra serie que usted dijo que le gustaba? Las Kardashian, profe. Eso, imagínese. Usted se ha perdido el tiempo. Sí, profe, pero no. Usted es el auténtico vago. No, profe, lo que pasa es que me gusta las series. No, pero. Y conocer un poco no, de fantástico. Pero a ver, hablemos de Rápido y Furioso. Profe, vea, 19 de mayo es la fecha que se ha programado, pues, para esto. Escuche. Sé que ha sido un camino duro, pero aquí estáis, formando esta magnífica familia. ¿A qué le estás dando vueltas? A algo que ha dicho el pequeño Brian. Me ha dicho, papá, no tienes miedo de nada, pero yo sé. Me da miedo perder a alguien que quiero. Universal Pictures. Dominic Toretto, vas a aprender todo sobre el miedo. ¡Bum! Has construido una vida preciosa, llena de amor, familia. Yo nunca pude tenerla, porque tú me la arrebataste. Mi futuro. Mi familia. Pero ahora voy a destrozar la tuya. Pedazo a pedazo. Profe, llega la décima parte de Rápidos y Furiosos, profe, la que usted no ha querido ver. No, me resisto, no. Profe, vea, pues viene muy fuerte, van a ser dos capítulos. Ajá. Va a ser Fast and Furious número 10 y número 11, y ya con eso se cierra pues toda la saga de Rápidos y Furiosos. Esto va a ser el 19 de mayo, el estreno aquí para España, me imagino que inmediatamente en todo el resto del mundo. Dominic Toretto y la familia están en grave peligro y la amenaza tiene nombre y apellido. Jason Momoa, no te pierdas este tráiler que además tiene a Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham y John Cena. Bueno, bien, volveremos a ver, siempre recordado Brian. La verdad, tal vez lo único que no me he visto de Charlize Theron, porque me vio hasta una muy malísima que es de como... ¿Pero de esta? Como de como Mad Max, ¿se acuerda? Ah, okay. Es que esa historia es como apocalíptica, futurista. Sí, sí, hasta por digo, soy malísimo, pero por ver a Charlize Theron me la vi. Pero es que esta, es que no, en serio, pero esta no me suma. Profe, Rápidos y Furiosos es increíble, profe. Es más, en la número 5, mi amigo Didier lloró cuando la escena del final, cuando se van los coches así y suena la canción de Wiz Khalifa. Lloró, profe, le salieron lágrimas. Bueno, hay otros que lloran, otros que lloran haciendo el almuerzo, no me preocupe. De eso. Hombre, lo que pasa es que él es muy sentimental. Por eso. No, y la cara es muy triste, profe. Ya. 11:38. Usted, a propósito, venimos. 9 de mayo, profe, de caso. Vale, listo. Prográmese ahí. Ahí estaremos para no verla. 11:38. Tengo el último aquí que me ha llegado de Patricia. Me dice. Profe. Venga, me dice Patricia. Hola, ¿qué tal? Estoy escuchándolos en Bilbao, ¿sí? A través de la aplicación. Un saludo especial. Ah, ya, ella canta. Sí, claro, ya sé quién es Patricia Álvarez. Una chica que canta, que se ha presentado aquí varias veces en Vitoria. Y me dice, a mí la noche es que es mi vida. Tú lo sabes, Freddy. Claro, ya vi el estado y es una chica que canta muy bien, ¿eh? Música de Ana Gabriel. Ok. Canta muy bien. Del recuerdo, profe. Música del recuerdo. Uh-huh. Música bonita. Profe, vean, le tengo dos más. Dígame. Dice, antes, y luego, y le venimos con la canción, venimos con una canción y luego con el que se murió. Ay, verdad, el finadito. Sí, sí. Pero venga, le comparto este par. Me gusta que después del delicioso puedes seguir durmiendo y nadie te mira como un flojo con tus escasos 40 abriles. Bueno. Y otro más. Lo que me gusta de la noche es hartar pola en una banca, hablar pendejadas con mis amigos, fumar como una meretriz presa y ser recriminado por los agentes de la ley por estar orinando en la calle. Lo que temo es botar celulares. Por esos planes boté 6 el año pasado. Somos Legión. Ya, pero ¿somos qué? Legión. Este es un botador de celulares, profe. Ya, bueno. Botó 6 el año pasado. No, pues imagínese cómo se las pegará. 11:39, 5:39, ya amaneciendo en Cali. Súbale volumen, este es Ebro Latina. 107.1, 96.0, Oriente Estéreo, Oriente de la capital del Valle del Cauca. Un abracito para todos. Y nos venimos con Guayacán Orquesta, ¿eh? Escúchelo. Y venimos con el que se murió. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Me dices que me estás queriendo, y a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. Levántate con el café. El café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La estrella de rap, cuyo nombre real era Kieran Forbes, se hizo conocido después de lanzar su sencillo Victory Lap en 2010 y luego lanzó 4 álbumes de estudio, pero se dice que es asesinado a tiros cuando se acercaba a su automóvil en la ciudad costera de Durban, en Sudáfrica natal, cuando 2 personas armadas se acercaron desde el otro lado de la calle y dispararon varios tiros a quemarropa antes de huir, según The New York Times. En un comunicado publicado en Instagram, sus padres, Tommy y Lynn, informaron: "Es con extrema tristeza que reconocemos el fallecimiento de nuestro amado hijo", y confirmaron su fallecimiento prematuro y trágico en la noche del 10 de febrero del 2023. Estamos esperando más detalles de la policía de Durban. Al intérprete de éxitos como Lemons, le sobreviven varios miembros de su familia, incluida su hija Cairo, de 7 años, a quien tiene con su expareja DJ Sinle, y la declaración continuó agradeciendo a los simpatizantes por su apoyo, mientras sus padres rogaban a los fanáticos que los mantuvieran en sus oraciones y pensamientos. Recordemos la música de Kieran Jarrett Forbes, más conocido como AKA, All Eyes on Me, todos los ojos sobre mí. Up to the time, nothing else I've been around, King the original Nigerian Don Gargan, riding through, man, I ride out, I've been there without no curfew. Longside the 1AK, come face still is sure. This a robbery, the whole of them for no sound. In this four now, time to get them phones and kick your door down. Niggas ain't running anymore now. Bang, bang, everybody kiss the floor now. It's a robbery, all eyes on me, yeah. Un buen café. Bueno, 11 de la mañana, 50 minutos, 5:50. Un saludo muy especial a Jorge Potes, nuestro amigo Jorge Potes, oyente número 1 de Brolatina, que hoy está de cumpleaños. 50 y algo, no sé cuántos, 50 y... Bueno, los que sean, no importa. Sí, sí, sí. Es de nuestra quinta, no se preocupe. Sí, sí, está de cumpleaños hoy el gigante de Jorge Potes. Muy bien, un abrazo fuerte para él. ¡Y que la pase bonito! Profe. Dímelo, un segundito, señor productor. Espera un segundito, señor productor, cámbiame. Ahora sí. Ah, ok. ¿Que si me vea quién? El estreno del último capítulo de The Last of Us. ¿No? ¿Cómo? No. Profe, esa es la sensación de HBO esta temporada, profe. Pedro Pascal, Bella Ramsey, ya vamos por el capítulo 5, profe. No, hijo, tenéis mucho tiempo a ver televisión, te vas a quedar calvo. Dios. No, pero es que la verdad, yo prefiero un libro. Prefiero otra cosa que sentarme a ver. No digo que sea mala, Ocaso, porque al final no. Pero... No tiene que verla, profe, porque si no la ha visto, queda muy duro que la juzgue. No, por eso te estoy diciendo. A ver, oiga. Usted los lunes parece el internet. Se va y viene. Está cogiendo la idea mal. Yo no he dicho nunca que es mala porque nunca la he visto. Estoy diciendo yo, prefiero ver un libro, perdón, leerme un libro, que ver este tipo de series y cosas como esta. No estoy diciendo sí, esa, porque ni siquiera sabía que existía. Profe, vea, The Last of Us es basada en un videojuego. Y esto es la sensación en este momento en toda España y en todo el mundo, profe. Normalmente los capítulos se estrenan domingo amanecer lunes, hora de España, porque como lo presentan originalmente pues en Estados Unidos, diga usted horario de 8 de la noche de Estados Unidos, eso es más o menos como 1 o 2 de la mañana hora de España, y entonces él es el estreno mundial cada semana, pero como ayer teníamos Super Bowl, entonces adelantaron el capítulo para el día viernes. Entonces el viernes amanecer sábado tuvimos ya el quinto capítulo de la serie The Last of Us. Ya me parece muy bien. 5:52. Está en Amazon Prime. Ya, vale. Te la comparto más adelante para que la pille. Bueno, ya le sacaremos tiempo. No creo, pero bueno. Pues vale. Así sea un capitulito esta semana, pues antes de que acabe la semana. Vale, ahí vemos. Oiga, bueno, le cuento rápidamente que Real Madrid es campeón del Campeonato Mundial de Clubes, ganó en la final. ¿Eso cuánto le queda, profe? No, ya acabó, quedó campeón Real Madrid. Ya. El sábado. Brasil se coronó campeón del Campeonato Mundial Sub-20, perdón, Suramericano, Sub-20, que se realizó en Colombia, segundo Uruguay y tercero Colombia. Y van al Mundial. Y que clasificamos, ¿no? A dos eventos. Sí, sí, sí. A los Panamericanos y al Mundial. Muy bien. Genial. ¿Qué más le cuento? Sí, no, no, escuchen el programa deportivo a las 2 de la tarde con el equipo de primera para que se enteren. Pero sí voy a hacer, a ver yo por acá. ¿De qué? Le mandan un mensaje que ahora lo leo. Vale, perfecto. Bueno, entonces, preguntico, voy a cambiar de cortina porque voy a darles unos titulares bien importantes de noticias, ¿eh? A ver yo, está. Esta es una noticia un poco menos Nicky. Más seria, se dice. Arranco por territorio vasco. Digo, por ejemplo, me he encontrado que fue enviado a prisión a un hombre por agresión sexual y tocamientos a tres mujeres en Vitoria. Luego de la investigación, la policía determinó y el juez de la causa que era responsable de tocamientos y de agresión sexual a tres chicas en una misma noche. El hombre estaba alborotado ese día, ¿yo? Y lo han enviado a prisión. Por los lados de Europa, le cuento que China confirma y afirma ahora que Estados Unidos también ha mandado globos que han sobrevolado su espacio aéreo y que son mirar cosas como militares, algo así. La traducción viene en inglés. Y lo otro es que Bruselas descarta la recesión de Europa y eleva 4 décimas el crecimiento económico del Estado. Uy, esa sí es buena noticia, ¿eh? Porque siempre nos han vendido la idea que estamos a puertas de otra crisis económica. Nos vamos para otro lado. Sí. Nos vamos al otro lado, 11:55, antes de que nos vamos. Al otro lado del charco. Sí, en la ciudad de Cali. Estas son noticias. Preocupa el aumento de casos de depresión en los colegios de Cali. Esto invitan a que los padres estén pendientes cuál es el comportamiento que están teniendo sus hijos y si encuentran algún tipo de variante que lo lleven al psicólogo para que traten el tema. Hace poco se suicidó una chica en la Universidad del Valle. Sí, señor. Entonces eso preocupa. Y que están esperando que todavía que el proyecto de ley que fue presentado para las bicicletas públicas en Cali, pues sí, que parece que va aprobado, pero las bicicletas todavía no ruedan. Y una delegación caleña viajó a Turquía para ayudar a los damnificados por el terremoto. Esas son las noticias que le tengo ahí, rapiditas, mi estimado. Así, titulares. Sí. Breves. Bueno, yo le tengo otros cuantos también así de corte serio. Hágale. Derribado nuevo objeto aéreo no identificado, continúa la tensión con China. Rueda de prensa de Anastasia en Bélgica. Dron de transporte de largo alcance de 965 kilómetros de autonomía y 240 kilómetros por hora. Fallece un paracaidista en un mal aterrizaje junto al aeródromo de Bolullos. Presidenta de Moldavia confirma un plan de Rusia para dar un golpe de Estado. Dos detenidos en Pamplona tras golpear un objeto de cristal las otras dos personas, causándole lesiones. Y la policía pone 12 denuncias en un control y caza una conductora bebida que provocó un accidente. Bueno, perfecto. Nosotros vamos, se le queda algo, Nicky, porque resulta y acontece que contarle a toda la gente. Cuénteme. Que ahorita a las 2 tenemos el programa deportivo, a las 4 estaré nuevamente con ustedes de 4 a 6, y a las 6 estará Jackie y estará DJ J con Tardes de Alcoba con J DJ. ¿Vale? Muy bien, profe, pues hoy 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Ajá. Hoy nació la actriz Kim Novak, Oliver Reed, Peter Gabriel, cantante británico, Peter Hook, músico británico, Irene Montero, política española, y murió Richard Wagner, músico alemán, Concha Goyanes, actriz española, Enrique de Dinamarca, príncipe consorte de Reina Margarita, y eso. ¿Qué más? Hoy se celebra a los santos Benigno, Lucino, Esteban, Gilberto, Agabo, Julián y Pulito, y es el Día Mundial de la Radio. Día Mundial de la Radio. Felicitaciones para todos los colegas de la radio, donde esté, en cualquier lugar del mundo. Yo siempre, a mí me dicen, ve que la competencia, yo no tengo competencia. Yo tengo colegas. Eso no existe, profe. No, pero es que la gente dice, vea, la competencia. No, yo no tengo competencia, yo tengo colegas que trabajan en otro medio de comunicación. Así de claro. Claro. Y a las 16 horas los espero yo. Chao, Nicky, que descanse. Ah, profe, cuídese, un abrazo. Porque usted no ha dormido viendo tanta serie. Adiós. Hombre, no, estaba viendo era el Super Bowl. Ya. Bueno, chao. Nos escuchamos mañana. No, oiga, y dígale a nuestra chica de la mañana, hora de Colombia. A nuestra chica del horóscopo que tome jengibre con leche. Ajá. Y miel. Y que se tome una loratadina para que mejore la voz, ¿vale? Para que quede a voz la Bibi. Sí, sí. Bueno, chao, pues. Ahí estaba Nicky Cuervo con nosotros en el Café de la Mañana. Regresamos mañana a las 9, de 9 a 12. Jimmy, de 9 a 12. Estaremos todos los días con la bendición del Todopoderoso. Gracias a Él que nos permite llegar a ustedes. Nos queda un minuto para el mediodía. Dios lo bendiga. Se cuidan. Y algunos que le digo un saludo para toda la gente de la 90.6 que se levanta a esta hora. Al otro lado allá en Oriente Estéreo, originamos desde acá, desde Vitoria-Gasteiz en la 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Sí, señor, así como la escucha, la verdadera y cada día más auténtica, la emisora que más suena. The Number One. Chao, chao. Nos escuchamos en un rato. Agur. Levántate con el café. El café.